el camino se sienta a descansar o se remoja en el otoño de las constelaciones, nadie impedirá que un alfiler se clave en la eternidad, ni la mujer espolvoreada de mariposas, ni el huérfano maestreado por una tulipa, ni la cebra que trota alrededor de un vals, ni el guardián de la suerte. El cielo tiene miedo de la noche, cuando el mar hace dormir los barcos, cuando la muerte se nutre en los rincones y la voz del silencio se llena de vampiros. Entonces alumbramos un fuego bajo el oráculo para aplacar la suerte y alimentamos los milagros de la soledad con nuestra propia carne. Entonces en el cementerio sellado y hermoso como un eclipse, la rosa rompe sus lazos y florece al reverso de la muerte. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. Thank you. Universe 电台里，音乐是情。 Noche de viejos terrores de noche. ¿En dónde está la gruta polar nutrida de milagros? ¿En dónde está el miraje delirante de los ojos de arcoíris y de la nebulosa? Se abre la tumba y al fondo se ve el mar. El aliento se corta y el vértigo suspenso hincha las sienes, se derrumba en las venas. Abre los ojos más grandes que el espacio que cabe en ellos y un grito se cicatriza en el vacío enfermo. Se abre la tumba y al fondo se ve un rebaño perdido en la montaña. La pastora con su capa de viento al lado de la noche cuenta las pisadas de Dios en el espacio y se canta a sí misma. Se abre la tumba y al fondo se ve un desfile de témpanos de hielo que brillan bajo los reflectores de la tormenta y pasan en silencio a la deriva